Estamos en contacto telefónico con el departamento de Paysandú, estamos concretamente conectados con Colonia La Palma, en Paysandú, una zona urbana de la ciudad de Guichón, que está Víctor Da Silva por allí, en el del otro lado del teléfono, que fue afectado por una fumigación con herbicida que lo afectó a él y a su huerta, ¿no? Da Silva, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, bien, bien, usted. Muy bien. Bueno, cuénteme qué fue lo que pasó. Y lo que pasó es que el 20 de enero, el miércoles 20, eso de las 5:45, o menos, 5:30, 5:45, para eso estaba regando la quinta. Que tengo un tomatal, que me lo que más planto es tomate y eso, y cuando siento un olor raro y que me avanza y miro para el este, que el viento estaba fuerte del este, un mosquito fulmigando el campo de, más bien no diría vecino, sino un mal vecino. Porque yo estoy en planta urbana, mi casa está a 100 metros de la calle que divide la planta urbana con la rural. Aparte de eso, yo tengo un vecino acá cerquita que tiene criatura también, no costaba nada haber avisado de que iban a fumigar y otra cosa que no podrían fumigar a esa distancia tampoco, según tengo entendido. Claro, sí. Y cómo es, entonces yo recurrí de tardecita, por suerte, que acá en Guichón tenemos un equipo de muchachos que se dedican a cuidar la salud de los ciudadanos de Guichón. Por tanto, hay otros que la destruyen. Y me fui a la casa de Marcelo Fagunde, que es uno de los que está en eso, y vino el otro día él temprano y corroboró todo lo que yo le decía y hizo la denuncia pertinente como se debía hacer, y hoy estoy esperando que venga la gente del Ministerio, que confirmaron que venían hoy, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque el gran tema no es tanto lo material que me destruyó, sino lo de la salud, porque yo tengo problemas de salud. Yo me vine a vivir acá a 2 kilómetros de Guichón para estar tranquilo, una vida sana. Voy cada 8 o 10 días al pueblo a comprar lo que necesito por el asunto de la pandemia, con todos los protocolos que hay que tener, y cuando hay gente que destruye la salud. Entonces, esto no, pues, me parece que no puede quedar así, ¿no? Uh-huh. Marcelo, ¿usted fue con Marcelo a hacer la denuncia, Da Silva? Me la hizo él, porque yo no entiendo poco, porque ahora hay muchas cosas que he puesto el ministerio para hacer la denuncia, que tiene que ser todo por computador y todas esas cosas, yo no tengo. Entonces me la hizo él la denuncia. Claro, porque una parte de la denuncia señala que hubo muchas trabas burocráticas Sí, por eso mismo, sí. Sí, la burocracia que tiene, desgraciadamente, las cosas que precisan urgencia, porque yo nomás he tirado cantidad de tomate porque no me he animado a consumirlo ni a darlo, porque prácticamente yo consumo y doy mucho para gente que ha llegado y que precisan esas cosas, y ahora he tenido que tirarlo porque no me he animado a el uso de esa fruta, ¿no? Da Silva, ¿cuánto tiempo hace que pasa esto, que le fumigan así tan cerca de su casa y lo afecta? Nunca había pasado eso. Nunca. Yo hace seis años que vivo acá y nunca había pasado eso acá. Ahora fue que se dio ese hecho. Perfecto. Y yo la divisa que tengo con ello, la calle que separa la parte urbana con la rural, ¿no? Y tengo un tajamar a 20 metros del alambrado de ellos, que también que es la aguada de las lecheras que yo tengo, y, Son montones de detalles, ¿no? Que me parece que tendrán que tomar en cuenta la gente del ministerio. Muy bien. Víctor Da Silva, le agradezco mucho el testimonio y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ha sido muy amable. Buenos días. 7 de la mañana y 25 minutos, era Víctor Da Silva desde Colonia La Palma, en Paysandú, afectado por la fumigación. Ustedes recuerdan, ¿no?, que el viernes hablamos con un funcionario, un ingeniero agrónomo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, concretamente del Departamento de Tecnologías de la Aplicación de la Dirección General de los Servicios Agrícolas, y nos detallaba las particularidades que deben ser tenidas en cuenta para las pulverizaciones en verano. El ingeniero agrónomo nos decía que hay que tener en cuenta varias situaciones, la humedad, el viento, y que a veces hay que dejar de fumigar en el día y hacerlo de noche, por ejemplo, entre otras cosas para salvar a las abejas, porque las abejas en estas épocas también agarran las flores, dice, que tiene las hojas, que tiene el girasol, están pecoreando, dice, y si fumigás de día, matás las abejas. Y entonces dice, habría que fumigar de noche, pero cuando hay viento también, y avisarle a la gente, y no fumigar a esta distancia, a 100 metros no es una distancia adecuada, se precisa, creo que son en no menos de 300 metros. O 500 metros, pero bueno, esta es la situación que le pasó a Víctor Da Silva en Colonia La Palma. Queda plantado.